te dieron trinos, yo te di cariño y nos pagas con tu ausencia. Recuerda la montura que te gustaba tanto, que juntos le grabamos. Tu nombre junto al mío y un corazón sangrando entre preciosos ramos. Era la más querida por ser tu preferida. Preciosos ramos.